Micrófonos como espejos. La radio refleja. Universidad Tecnológica Nacional. UTN Avellaneda. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi Tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Acá estamos arrancando la segunda hora de programa en Raíces en vivo hasta la una de la tarde. Así es, Karina. Bueno, vamos a escuchar en el bloque retroclásico de mi autoría, Antonio Tarragorros. Antonito, siempre tan vivaz, tan perspicaz, tan compañero, tan pum para arriba. Bueno, tiene un contenido cultural enorme este hombre. Tiene muchos años. Da gusto escucharlo hablar. Claro que sí. Sí, conoce mucho. Tiene un programa de radio en una AM muy conocida ahora. Radio Rivadavia, la podemos decir. En Rivadavia está. De 11 a 12 todos los días. Pero no sé por qué no le dan manija. Sí, tira diaria. No, qué ganada, porque viene de Villa Lisa el muchachito. Sí. Que le den buena cometa ahí. Gordito, ¿no? Sueldo. Sí, porque para hacerse el viajecito ese hay que tener ganas, la verdad. Sí, ¿en qué horario está? ¿Dónde? De 23 a 0. A la noche. A la noche, sí, la noche de Antonio Tarragorros. La noche de Hace Antonio. Hace poquito, hará 3 semanas que está. Cenando con Antonio, ¿por qué no lo pusieron? Y suena muy a Mirta Legrand. Claro, parece. Se va muy para ese lado. Bueno, y vamos a escuchar a Antonio con dos obras de su autoría. Primero, el Escena Primaveral se llama el tema. Escena Primaveral. Sí, que canta Reguna, igual el tema. Y de paso lo escuchamos al Gordo Regúnaga. Y en segundo término sí vamos a escuchar El Ciro del Albañil, cantado por los dos autores y compositores. En este caso él y Teresa Parodi. ¡Qué bueno! La ministra de Cultura. Bueno, exactamente. Yo acuerdo de los pobres. Ministra de Cultura, acordate sí, de los pobres. Que mañana el 25 de mayo podrían haber llamado. Mañana 25 de mayo hay gran acontecimiento, gran en la Plaza están, de Mayo. Están, después les voy a contar. Siempre los amigotes nos siempre aparecen. Y ahora se sumaron los amigos de la ministra. Se va a tener que poner extensiones, Teresa, porque se le colgaron. Estuvo de la en mecha. Brasil con Brite, ¿sabes que vi unas fotos hoy en la ¿con mañana? ¿Con Alejandro? Eso. Vamos a ver que te iba el pedo. No. Sí, fue como ministra de Cultura, viajó a Brasil y tuve una foto con Alejandro Brites por un intercambio. Mirá Alejandro, ¿no? Porque ella habrá ido a hacer operaciones bilaterales con Brasil. Claro. Sí, Alejandro estaba en representación, no sé de qué cosa, que no me acuerdo, porque estaba todo en portugués. Matías tenía que haberlo leído, que yo no entiendo nada. Tal cual. Así que bueno. Bueno, no volviendo al campo del retroclásico. No vamos a eso, Sí, Antonio Tarragorros con dos Escena Primaveral y El Cielo del Albañil. Se habla de amor. enramada se dan los dos, de los besos que debajo de la enramada se dan los dos. Retroclásico. Claro, uno que los ha visto a los troperos a orillas de los caminos, que se sientan, ¿no?, y así en cuclillas, están cebando su mate para estar un poco lejos de la humedad. Cuando yo los vi ahí como a 15 metros, estaban haciendo una casa que yo había comprado en Palermo Viejo, estaban sentados igual pero en un andamio. Entonces como que la imagen de ellos tenía poco que ver con el paisaje ese, ¿no? Es como que le faltaba pampa, le faltaba cielo. No sé, me dio una cosa en el alma, que yo estoy seguro que si ellos pudieran elegir entre si seguir siendo troperos o ser albañiles aquí en Buenos Aires, sus actitudes demuestran por qué se pronunciarían, ¿no? Bueno, yo estaba con todo esto en el alma y haciendo una melodía, y cayó Teresa y terminó la letra. Cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. Del balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece andar, que si suelta un zapucar, los leones le han de oír en la estancia del paraíso. Verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo adherido manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser león, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay, en su modo de volver. Ay, qué lindo. Si se le presta atención a la letra, qué bello. No, es lindo que lo es. Que cuenta. Aparte, uh-huh. Hizo como una introducción ahí al comienzo. Sí. Antonio explicó más o menos el tema, cómo lo hizo, el vino Palermo Viejo y bla, bla, bla, bla. Es lindo, muy lindo, muy lindo, sí, el cielo del albañil, ¿eh? Tal cual. Un tema que tiene sus años. Ese fue el último tema. Sí, no tanto, se tendrá 20 años. Poco más, montón, 25 años. Un montón. Sí, para en el chaval, comparado que la mayoría cantan temas de 60 años, imagínate que este claro, es relativamente, juvenil, claro, relativamente claro. Joven. Bueno, el cielo del albañil y el anterior fue Escena Primaveral. El retroclásico de Blasito, Blas Martínez Rivera. Gracias. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Sigu. Relatos más canciones. Lo tiempo viejo quiero recordar. La clave santiagueña, las voces quichuas, Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Con guitarra y bombo vamos a cantar. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Sigu. Nunca del pago yo me olvida. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543. Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. ¿Sabés que me da un poquito de cosa? Porque nos están avisando por la página que por las páginas de Facebook, sí. Y por Twitter, que nos están intentando escuchar y no pueden. Todavía tenemos esto va a estar grabado, por eso lo repito, ¿no? Claro. Ojalá esté cerca de Avellaneda o bueno, Parque Patricio, zonas de capital donde se escucha FM 88.3, FM La Tecno de Avellaneda. Agradecemos igual, yo lo estoy escribiendo en las redes sociales porque están intentando escucharnos y no pueden, así que Ariel Molina, Igor Alexander desde Brasil. Meu Garoteño también, gracias a los que están avisando que nos buscan y no nos pueden encontrar. Es lindo de vez en cuando saber que te buscan y que no te puedan encontrar. Es lindo eso. Es lindo esconderse eso. De tanto en tanto. Escondete, mi amor, escondete. Chaque si te agarro. Es el título de un Chaque si te agarro. está bueno eso, che. Para dejarse agarrar, vamos a encontrarnos en alguno de los eventos que suceden en este mes de mayo que se termina en poquitos días. Bien, arranco yo. Florencia Paz presenta Amuleto. Este disco lo presenta el 30 de mayo, 23:30 horas, La Trastienda. Ahora viene errada, ahora viene errada. Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, antecediendo a Rada, tenemos a el amigo Pancho Cabral que presenta Hombres de Albahaca, Panchito. Mujeres de Agua. Su libro. Con ilustración de Patricia Bayay, claro que sí. El viernes 30 va a estar en Peña del Colorado, Güemes y Salguero, en la capital porteña. Canciones contadas y cantadas es el espectáculo. Rubén Rada. Rada, estamos escuchando a Rada. Rubén Rada, 30 años de amor mutuo entre RADA y la Argentina, 31 de mayo, Teatro Óperas. 30 ópera, ópera. Entradas a la venta en el teatro o Ticketek. El Negro RADA. Qué bueno. El viernes 30 de mayo a las 21:30 horas en el mismo teatro, en el Teatro Ópera Corrientes 860, estará Tonolec presentando Cantos de la Tierra Sin Mar. Qué grande Tonolec. Charo Bogarín y Diego Pérez, Diego. No es el humorista, sino el cantante, sí. Que es productor musical y sí. Etcétera, etcétera. Van a estar presentando como Tonolec Cantos de la Tierra Sin Mar. Mañana 25 de mayo, música, danza, diseño argentino, audiovisuales históricos y programas en vivo. Fiesta Patria Popular en la Plaza de Todos. La Presidencia de la Nación invita a los argentinos a celebrar el 25 de mayo, este domingo, en la histórica plaza, frente a la Casa Rosada. Desde las 4 de la tarde habrá actividades para chicos, recitales, espectáculos de danza, programas de la TV pública en vivo, tipo cocineros argentinos que van a estar en vivo, y un gran, para ir a morfar, ¿no? Y un gran cierre musical a cargo de un seleccionado de artistas representativos de las músicas del país. Yo quiero saber quiénes van a estar. ¿Quiénes son, Karina, que te la escucha? Participación de Pedro Aznar, Kevin Johansen, Gladys La Bomba Tucumana. Qué grande. Hilda Lizarazu, David Lebón, Juan Carlos Baglietto, Susana Rinaldi, Silvina Garré, Patricia Sosa, Lito Nevia, Fabiana Cantilo, Víctor Heredia, Sandra Mianovich, La Bersuit, Nicolás Ledesma, Joaquín Benítez, Alejandro Lerner. Volver a empezar, sigue, ¿no? Rufando, sí, Benítez, vos tenés todos los compas, ¿no? Sí, Gigo. Don Gigo de Benítez, sí, sí. Joaquín Benítez, sí. Palo Pandolfo, Tonolec va a estar mañana también. Orozco Barrientos, qué bien, grande. Peteco, infaltable. Acá empezamos. Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango. Exitosísima orquesta de cámara, un disco precioso. Sí, sí. Verónica Condomí, la Vero. Coqui Pajarín Saavedra, para bailar un poco. Gabo Ferro, Liliana Vitale, La Bomba del Tiempo, Carajo y Adriana Varela, entre otros artistas, y muchos que faltan. Claro que siempre el mismo puchelito. Sí, rico. Yo creo que ahora el Ministerio de Cultura va a seguir sumando. Dios te oiga, qué lindo. Sí. Exactamente. Bueno, eso mañana, Día Patrio, Fiesta Patria Popular en la Plaza de Todos. Sí, no digo nada. ¿No hay más nada? ¿En serio no hay más nada? Zapateale. Ah, bueno, venga, no. Mati, venga, Mati, pegale a vuelta. Me ahogaroteño, te caer un poco. Alguno se calla ahora para poner. No, ¿cómo hacemos? Ay, está. Sí, pensé que la miró y digo. La mandó. Disculpate. Sí, hay que, claro, hay que. Hay uno que tiene que es. Uno tiene que inhabilitar uno para poder habilitar otro. Hostia. Así que sucede que para este segmento. Vamos a escuchar el portugués de nuestro operador, porque es el día del operador, lo hacemos laburar doble. Claro que sí. Traca. ¿Te me ouvindo? ¿Eh? Ahí se me ouvin. Yo te escucho bárbaro, ¿sí? Bueno, bien. Sí. Qué lindo. Al aire se ve bien. Sí, perfecto. No, y no, Lidia no escucha porque no tiene auriculares, claro. Nada. Entonces, claro, es un problema ese. Pero 11:23, Mati, ¿qué tenés? Então, a gente agora vai ouvir Florencia Bernalis, uma canção do CD Ruta número 9, que é a Estrada número 9. Sim, Estrada. A Estrada número 9. Sim, Ruta 9. E o nome da canção é Boi ao Contrário. Boi ao Contrário. Boi de touro, não de ir, como no espanhol, né? Boi do animal ao contrário. Al revés, sería en castellano. Al revés. Voy al revés. Bien. Voy al revés. Un ritmo popular ahí de la región de Amazonas, no Brasil. Qué lindo. Siga, Mati, siga solito. Povo do boi al contrario, para mí es un maneiro. Povo do boi al contrario, para mí es un maneiro. Cheguei na água da prainha, mandei hastear a bandeira, ó meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. Quando no tempo da cheia a água encobre a plantação. Quando no tempo da cheia a água encobre a plantação. Vem boiada pra maromba, como ao léu sobe o balão, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia. São João tem fogueira e tem balão. E boiada, dá licença, flor do campo já chegou, ó meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. Ovo do boi ao contrário, para mim é um maneiro. Ovo do boi ao contrário, para mim é um maneiro. Cheguei na rua da prainha, mandei hastear a bandeira, oh, meu senhor. Na casa do imperador, oh, meu senhor. Na casa do imperador. Tempo da cheia, água encobre a plantação. Quando no tempo da cheia, água encobre a plantação. Vem boiada pra maromba, como ao léu sobe o balão, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia. São João tem fogueira e tem balão. Na noite de São João tem fogueira e tem balão. E boiada, dá licença, flor do campo já chegou, oh, meu senhor. Na casa do imperador, oh, meu senhor. Na casa do imperador. ¡Arriba, Malenka! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. La columna deportiva con Ignacio Fernández Lirio, hoy editado, grabado, adentro de la radio. Sí, su voz. Hola Cari, tengan ustedes muy buenos días. Sin lugar a dudas tenemos que arrancar esta columna deportiva hablando de River Plate, equipo que se consagró campeón por vez número 35. 37 puntos cosechados para el equipo dirigido por Ramón Ángel Díaz, 11 partidos ganados, 4 partidos empatados y 4 partidos perdidos. En segundo lugar quedaron Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Godoy Cruz, que hasta la última fecha estuvo peleando por el descenso. Puntos altos en el campeonato de River, sin lugar a dudas. Su caballito de guerra fue haber triunfado tanto como local. Ganó 8 partidos de 9 posibles, perdió uno solo allá en los comienzos del torneo con Godoy Cruz. No había grandes nombres en el plantel. Francesco, Li Ortega, Aymar o Saviola ya no están más. Y ahora tenés a Ledesma, Lanzini y Cavenaghi. Y los arqueros, que tan importantes son. Este fue un equipo agresivo, ordenado, dinámico, que siempre mantuvo una idea y siempre la idea fue jugar. El técnico Ramón Díaz, el técnico más ganador de la institución millonaria a lo largo de su historia, y su ayudante de campo, Emiliano Díaz, que si me dejan un breve asterisco, me parece muy importante lo que hizo Emiliano, que intentaba decodificar los mensajes que Ramón Díaz tenía para el plantel y para su equipo. Uno de los puntos flacos que tiene el pelado a la hora de manejar un plantel, esa diferencia de edad con los jugadores. Recordamos que el pelado Díaz tiene casi 50 años y mientras que Emiliano Díaz debe estar en los 30, 32 años y es más allegado al plantel. También otro de los puntos importantes es Rodolfo D'Onofrio, quien llegó a la institución hace menos de un año y con grandes cambios, ¿no? Intentar de traer a los ídolos nuevamente, a Cabenagui, por ejemplo, pero también a la hora de las directivas, ¿no? Pensar en un Alonso, en un Amadeo Carrizo, en Enzo Francescoli, todos en la directiva de Rodolfo D'Onofrio. Y lo más importante para el club millonario es que vuelve a ser tentador para los jugadores más valiosos. Se habla que va a haber un recambio, obviamente. Ledesma ya tiene 35 años y no está para pelear para largas temporadas. Recordamos que River va a disputar la Copa Libertadores y el torneo local y la Copa Argentina. Bueno, se habla de cambiazo y de grandes figuras que podrían llegar a la institución millonaria. Ahora sí, Cari, nos empezamos a hablar de lo que va a ser este sábado de Apuro Fútbol, porque tempranito a las 2 de la tarde Colón y Rafaela van a estar disputando el desempate por el descenso, y el que triunfe se quedará en la primera y el que no tenga la suerte va a descender a la B Nacional. A las 2 de la tarde va a ser el partido, que va a ser en Rosario con público de ambos equipos, a estar atentos que va a haber público en las dos tribunas. A las 3:45 la final de la Champions League, sí, la final de la Copa Europea entre Atlético Madrid del Cholo Simeone y el Real Madrid de Ángel Di María, que después de ese partido se toma un vuelo directo a Ezeiza y ya se concentra para lo que va a ser el Mundial, que falta tan solo 20 días. A las 4 de la tarde, Ferro Instituto. A las 5:10, Independiente y Defensa y Justicia. Y a las 7, Sarmiento y Banfield. Estamos hablando de la B Nacional. Y déjame repasarte rápidamente las posiciones, que tan lindo está la B Nacional. Banfield y Defensa y Justicia ya están ascendidos a la primera. Banfield con 73 y Defensa y Justicia con 72. En tercera instancia está Instituto, que hasta ahora estaría ascendiendo a la primera con 62. Y después tenés a Huracán y a Independiente con 60 puntos. Y un poquito más atrás a Atlético Tucumán con 58 puntos. Partido clave para el club dirigido por De Felipe. Estamos hablando de Independiente. Tiene que ganar o ganar si piensa ascender en esta temporada. Hablamos nuevamente de River, porque se va a estar disputando en San Luis la final, la super final, así la llaman. No es un título oficial, a estar atentos, entre River Plate y San Lorenzo de Almagro, equipo que ganó el torneo inicial y el final. Todo confirmado para los dos equipos: Torrico, Buffarini, Fontanini, Gentiletti, Mas, Villalba, Mercier, Ortigosa, Romagnoli, Correa y Matos para los de Bauza. Estamos hablando de San Lorenzo. Y para los de River: Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bancioni, Carbonero, Ledesma, Rojas, Lanzini, Villalba y Fernando Cabenagui para el equipo dirigido por Ramón Ángel Díaz. Recordamos que el que gane este partido se va a estar clasificando automáticamente a la Copa Sudamericana. Cambiamos de deporte, Cari, hablamos de básquet, de la NBA, de la final que se está disputando en Estados Unidos, el básquet más lindo del mundo. Miami Heat y Indiana Pacers van a estar disputando el tercer partido. Recordamos que va 1-1 y en Indiana juega el capitán de la selección argentina, Luis Scola. Mundial, se viene Mundial de Básquet en septiembre en España, así que vamos a estar atentos. Cambiamos nuevamente de deporte y hablamos de vóley, porque Argentina, nuestra querida selección nacional, se va a estar enfrentando a Francia en la primera fecha de la World League y va a ser transmitido por Teis Sport. Seguramente vos, Cari, quieras empezar a hablar un poco del Mundial, y te adelanto algo, ya lo vamos a estar empezando a tocar el sábado que viene. Te debes estar preguntando por tu querido Radamel Falcao García. Se dice, por lo menos por las redes sociales y en su ambiente, que no va a estar en el Mundial. Recordamos que se rompió los ligamentos a principio de año y se estima una recuperación entre 6 y 8 meses. Bueno, van 5 meses nada más y es muy difícil para el colombiano. Difícil que llegue al Mundial entonces con esto que se viene rumoreando en el contexto y en el ambiente de Radamel Falcao García. Hasta acá la información deportiva. Buen sábado para todos, Cari. Saludos para los chicos ahí en la mesa. Ay, pobrecito Radamel, que tiene lesionados los ligamentos. Si no va a poder estar en el Mundial. El bonito Radamel colombiano, evangelista es, ¿no? Uh-huh, sí. Mi Dios que que te suavice esos ligamentos. Sí, es un rezo, chico, que estoy dando por Radamel para que se mejore Falcao. Mejor que no juegue, porque bueno. Mejor si no juega. El colombiano, divino. Bueno, genial la columna deportiva que hoy nos la dejó grabada nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Buen fin de semana para vos también. Alguno me podrá decir cómo consigue la flor ese color fuerte carmín, el color triste en la canción. Se parece mucho a mi amor, manitos blancas del patio, en las curtidas escuelas del corazón de mi interior. Alguno me podrá decir dónde guardo este dolor, en qué cajón del oriente, en qué rincón del verano, a dónde habitan los idos. Tal vez encuentres nuestro amor, el que no vive más aquí y llora loco su perdón. Decir dónde guardo este clamor sincero, mágico, febril, que nunca tranza en la canción. Se parece mucho a mi amor, como nace en el campo el sentimiento colosal del campesino luchador. ¿De dónde nace esta oración? Quizás sea el más allá el que responda cuando yo no te amé más que Yusisa. ¿A dónde habitan los idos? Tal vez encuentres nuestro amor, el que no vive más aquí y llora loco su perdón. ¡Qué buena viola! ¡Qué buen bajo! De Pájaros y Flores es el compacto Marcelo Mitre, de Marcelo Mitre y Ernesto Guevara. Se nota la música de Guevara en este tema, ¿Dónde habitan los idos? Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupey Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupey Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. El Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes. Buen día, ¿cómo lo va? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. ¿Cómo va usted? Monchito, mira, me ha sorprendido después de presentar a Marcelo Mitre, de repente la presentación de Moncho me sorprendió. Yo estoy acá, ¿qué? Me voy para la cita, tanta, era? ¿Será posible? ¿Cuándo usted, don Chico? ¿Cuándo? Kai Purini. Chirichkan. Está haciendo frío. ¿Chirispa, güey? Chirichkan. Chirichkan. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Sacó el frío, ¿no? Sí, un poco. Ustedes saben, le pego un traguito a la ley que tengo en casa y vengo. Con Juan Carlos Sena te juntás. No, no, ese es el uruguayo que viene después. No, yo le conozco ese, ¿no? Pero, mando un saludo. Haciendo tanto frío, ¿a qué hora te levantaste? No, como a las 4 de la mañana. Y estás en pantuflas. Y bueno, porque hace frío. Ya venía en chancleta, coña, doña Lía, ¿cómo lo van a hacer tanto tiempo? Monchito, tanto tiempo. Bien, bien, acá andamos, estaba de vacaciones. ¿Todo bien? Sí, fui a la casa de vacaciones. Sí, fui a la casa de mi hermano allá en Chaco. ¿En Chaco? ¿Miguel? Sí, no, el Juan, este otro. Tengo un montón de hermanos, este es más grande. Por eso traje esto que traje hoy, después le voy a decir bien lo que traje. ¡Qué bueno! Bueno, porque es museal más grande que yo ya tiene como 60, 50 y pico años, 60. ¿Y te recomendó algo musical? No, estaba escuchando en la casa, mira, Monchito, ¿escuchaste? ¿Te acordás de esto cuando era chico? Yo ponía acá y ahí me acordé y le traje, bueno. Nostalgias del Chaco. Claro, bueno, sí, puede ser. Pero original, la tipo. Pero igual no es del Chaco, igual no es del Chaco. ¡Ay, Pabeli! ¡Mira, Beli! ¿Te peluqueaste vos? ¿No te peluqueaste? Está más corto el pelo tiene. Claro, se peluqueó. Hugo Tijeret. Claro, Tijeret también. Sí. Bueno, así que de vacaciones sí, y sí, te la llevaste a Irupecita. Claro, por supuesto, claro. ¿Qué? Cerramos ¿cómo? El negocio. Cuando vinimos no había nada, ni los palos dejaron. Se lo llevaron todo. Un puestito ahí en Camino del Grano ya. ¿Qué pasó con el puesto? Y le ponemos unos palos ahí, una chapa yo. Y cuando voy y vengo, llevo la chapa, la armo y ahí está, la Irupe. Porque te robaron lo que tenías. Nada, no que nada. Ay, ¿dónde estaba yo? ¿Quién equivocé? Va a ir a robarte la chapa desde el puestito de chile? Te lleva todo. Los palos, todo eso que pusimos nosotros ahí, como pasó una casita, ¿vio? Ahí nada. No pobre, nada. ¿Cuánto tiempo te había sido? ¿Tres semanas? Un mes casi, fue un mes, más o menos. Ay, claro, sí, dejaste. Aprovechamos que el pasaje está. Tenías caro, ahorradito algo, ¿no? Claro, bien. Se trabaja bien. Le mando un beso a Irupe que está mi amor, ¿cómo anda tanto? Le dejé el calorcito ahí, la brasa le dejé. O sea, le armaste el puestito de nuevo. Encontré unos palos, compré otro palo y una chapa que tenía. Y le puse sigue de chapa, en chapa, en chapa. Sí, con chapa arriba. Yo, un chiste. Bueno, y ahí está, le dejé la brasa porque hace frío. Ahí estaba la gorda, estaba con frío. Imagínate. Un ponchado así como usted tiene la... ¿Cómo se llama ese que va al cuello? Una bufanda así de lana con color. Sí, esos colores que usa usted. Mi amor. Sigue gordita, Irupecita. Sí, más o menos. Está un poquito más gordita la última vez. Sí, yo estaba comiendo bien. Sí, mi amor. Allá no había que pararle, che. Monchito, yo pensé que hoy que estás volviendo ibas a traer alguna tortillita, un chipacito. No, hace frío. ¿Y qué vamos a comer? Bueno, le voy a calórico, ¿no? No es calórico. Alto guiso. Le voy a decir lo que le llama esto. Como se llame usted, no le digo qué hizo, van a dar cuenta, sobre todo usted, doña Lidia, escuche la receta. A ver. Y va a ver lo que... Pan de bono se llama esto. ¿Pan de qué? Pan de bono, todo junto. Es una receta colombiana, ¿yo? ¿YouTube? ¿Pan de bono? No, pan de bono, así es todo junto. No, pan de bono. Bono. Bono de YouTube. No, de abono es otra cosa, está hablando de otra cosa. ¿Qué está diciendo? Claro, entendí mal. No. Pan de bono es otra cosa, ¿yo? Usted escucha, esto se come mucho en Colombia, después le voy a decir por qué, por la música que yo traje. Está todo fríamente calculado. Claro, tiene todo que ver con... ¿Cómo es que decían? Tiene todo que ver con todo. ¿Cómo? Con todo, supongo. Bueno, sí, eso. Todo tiene que ver con todo eso. Todo pasa por algo. Panche, choripán y baña. Sí, yo me acuerdo de eso. La aventura del hombre. No, eso no, el deporte y el hombre. También, ¿no? Pero claro, no, el deporte y el hombre. El deporte y el hombre, claro. Bueno, estos son como unos panecitos colombianos, ¿eh? Sí. Y tienen dos tazas de maicena, harina de maíz. Una taza de almidón de yuca, que el almidón de yuca es la mandioca, ¿vio? La yuca es la mandioca, ellos le dicen yuca a la mandioca. A la mandioca. Tres tazas de queso, manchengo le dice al queso ese medio durito, medio blandito. Entre durito y blandito. Entre durito y blandito, claro, ¿qué hay en el medio? Medio. Medio. medio. China. Queso crema, el queso, no, como el queso de campo. Queso con crema. Con sí, con sa. En queso. Bueno. En crema. Claro, no es con italiano, mírate. El queso de campo, el queso de... El queso es el campo, así, no es medio... Pero hay queso, hay claro, quesillo. Claro, medio quesillo. Medio quesillo. Medio quesillo viene así. Bueno, semi blando también. Dos huevos batidos, una cucharadita de levadura. Levadura se arrocha, ¿no? Le puede poner una cucharada. Bueno, una cucharada de azúcar, sal. Después depende de la sal que le guste, ¿eh? Le pone más, le pone menos. Sí, poquito. Esto se hace todo al horno. Usted le va mezclando esto como un bollito, ¿eh? y después lo pone al horno. No es muy difícil, le pone, le hace como siempre toda la masa, le junta todas las la dos harinas, sí, o sea, la maicena y la almidón. Es para ensuciarse, o sea, la harina, las manos. Almidón, sí. Y le pone el agua, le pone el huevo, los dos huevos batidos. Eso. Le mezcla con el queso rallado, mezcla, tiene que estar. Mezclo. Si por sí. Rallo el queso que no ralló todavía. No le sale bien. Ahí está, te salió. Bueno, ahí la mezcla todo, le hace un bollo grande ahí, claro. Y después lo pone al horno. ¿Usted sabe qué es eso? No me prestaba atención, ¿no? El clon de Eugenio, ¿no? un pan casero. Un chipá viene así. Claro. Es un chipá porque usted sabe que allá dicen pan de bono, acá es chipá. Nosotros chipá. Nosotros le conocemos como chipá. Receta colombiana. Claro, de pan de bono, que es chipá, muy parecido. Claro, copiando el chipá, no, de... No, ellos hacen así. Tiene una receta muy parecida. Pero le llama así, ¿sabes por qué? Berli, escuchame una cosa vos. Eso que el traje yo voy a escuchar. Berli está con el clon de Eugenia. ¿Quién es parecida a la Eugenia? Sí, es más linda que Eugenia. Ah, no. Mira, te la cambiaron la Eugenia, no es la Eugenia. No dice, no escucha nada. No, es Eugenia. ¿Es Eugenia o no es Eugenia? No es Eugenia, yo no la veo bien acá. Sí, es la Victoria. Es la hermana, hasta la Victoria siempre. Qué hermosa que es. Sí, son. ¿Ellas son mellizas o gemelas? ¿Gemelas, mellizas? Son hermanas. Gemelas. Ay, ¿sabes que me da cosa mirarte? Porque muy parecida. Muy parecida. Traigo acá a pedo, ¿no? Seguro que te mandó a que te caiga a pedo. ¿Cómo haces, Mati? Ojo con él, dijo, es igual. Para no entrar en confusión. Nunca me pasó, che. ¿Vos sé no, que, yo tampoco. Che, la experiencia prima, de los gemelos. Hermano, no. No como nunca. Primas. Bueno, sí, o sea, en la época salía con una. No, bueno, no es la de. No le di, yo salía con una chica, después con los años salía con la prima. Porque te la encontraste y pensaste, claro, que era la misma. Bueno, no sabía yo que era la prima. Yo estaba en el campo como eso, hemos estado medio parientes, ¿yo? Claro, vaya, está todo bien. Bueno, Beli, que te decía yo, ponele un poquito ahí si se da cuenta quién es. A ver qué trajo hoy. ¡Esa! Bueno. Sí. ¿La escucha o no la escucha? Esta es la época de un show, Escúchalo. Escucha a Betty. Bueno, ahí está. Ahí cuando cante. Habla. Oh, qué bonito tu cascabel. Qué bonito tu cascabel, Esto es el principio de la cumbia. Esto es cumbia colombiana. Se llama Trío Rubí, se llamaba. El Trío Rubí. Claro. Se formó allá por el 61. El lugar de Colombia, por supuesto, era Quimbaya. Quimbaya, en el departamento de Quindío. Otro nombre raro que tiene. Bueno, se juntaron el maestro de música, llamaba Eli Toro Álvarez. Eli era el nombre, Toro Álvarez el apellido. Y él tenía una peña folclórica y se juntó con los hermanos Acosta Arias, ¿vio? Dos hermanos, pues son tríos. Son dos hermanos y son tres, o sea, un trío de tres, claro. Un trío bueno, de tres. Octavio y Juan de Dios. Bueno, estos se juntaron ahí, se empezaron a hacer música, les gustó. Y bueno, ahí arrancaron y empezó a hacer gira por acá. En un momento juntaron unos pesitos y se vinieron para acá. O sea, acá estaban en la época esa del 60, 70. Sí. En los cines había como una... ¿Le escucha usted? ¿Lo conoce? Ay, que poner un cachito más fuerte. Simbra. A ver, escuche. Bueno, esto de la época del 60 y 70 y 80, capaz que no, 80 ya no, porque cambió el nombre. Estos venían acá en la época de cuando en los cines había intervalos y tocaban los cines. Ah, mira. Con eso le alcanzaba para pagarse la pieza, comer y todo. Claro, porque se apensionaban acá. Se apensionaban acá. ¿Se ponían penosos? ¿Cómo es? No, paraban en pensiones. ¿Por qué no dice así? No es difícil. No, ¿para qué es la difícil? Bueno, después se terminó separando, ¿sabes por qué? Porque este uno de ellos, ese Antonio Muñoz Álvarez, se juntó y hizo el del Cuarteto Imperial. De ahí nace el Cuarteto Imperial. De ahí viene el Cuarteto Famoso, Imperial. Sí. Claro, así que esto es un poco de historia del Trío Rubí. Porque esto le decía, yo estaba con mi hermano, escuchá, muchito, escuchá. Y puso un disco de esto. Y un disco de pasta, Dios, claro, sí. Es un disco viejo. Te pinta el barrio, qué lindo. Música. El Rancer ese, ¿qué era? Rancer era. El claro, el tocadisco. Sí. Ya estaba medio tonado. Con tu hermano Juan. No le daba el blanco de lo lindo. Bueno, de lo lindo. Esto no escuchaste, qué lindo que está esto. Hay mensaje de música también. Por eso la receta colombiana. Claro, justamente. Eso tiene que ver colombiano del pan de bono ese. El pan de bueno, y trajiste un tema completo. Claro, esto vamos a escuchar. Ahí, vale, y ponerle el tema ese que se llama Me llama el parrandero. Ahí está. Parrandero es de la parranda, ¿vio? Ahí, supongo. Ahí está, mira. Gracias, muchito. We'll be right back. también me llaman el parrandero. Así me llaman porque yo ando vacilando. A mí me llaman el parrandero. Así me llaman porque yo ando vacilando. Pero no importa si mi vida es lisonjera. Cuando me buscan varones y a todita estoy besando. Pero no importa si mi vida es lisonjera. Yo ando rebuscando amores y a todita estoy besando. Si soy un loco, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida y mi querer. Paso las noches con mi mujer. Soy en el día de otro querer. Pero soy aventurero que ando rebuscando amores. Cuando tengo una bonita siempre encuentro otra mejor. Pero soy aventurero que ando rebuscando amores. Cuando tengo una bonita siempre encuentro otra mejor. Aventurero que ando rebuscando amores. Cuando tengo una bonita siempre encuentro otra mejor. Pero soy aventurero que ando rebuscando amores. Cuando tengo una bonita siempre encuentro otra mejor. Si soy un loco, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida y mi querer. Paso las noches con mi mujer. Soy en el día de otro querer. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande. Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Bueno, sí, segundo claro momento, sí. segundo segmento de Blas. Era claro que sí, Karina. El segundo siempre. Siempre se destaca, claro, si ya pasó el primero. Se destaca, claro. El segundo suele se destaca. Venir el segundo después. Claro, siempre el segundo. No, ¿eh? A veces cuesta el primero. Cuesta que llegue Ricky, eso es una cosa que me anda costando ya. Sí, sí, sobre todo un sabor a la mañana. Mucho antes. Bueno, un sabor a la mañana. Sí, bueno. Antes era más vamos fácil. A escuchar. No, es la edad también, ya 34 años. ¿Viste? 34 ya. 34. Claro. Sí. 34. ¿Te acordás cuando te pregunté y tu hermano? A los 17, ¿te acordás cuando te pregunté y tu hermano cuándo tenía? Mi hermano tiene la misma edad, cariño. Ya sé, por eso. ¿Te acordás que alguna vez te pregunté y tu hermano? Ah, igual me preguntan siempre. ¿Y tu hermano cuánto tiene? Claro, lo obvio. Pero adivina, somos gemelos. Adivina, sí, sí, sí, me tienen podrido. Bueno, está. Te iba a comentar, Karina. A ver, vale. Estaba justo. El segmento fusión. A colación, claro. Vamos a escuchar a Abel. La primera vez que lo programó Abel Pinto es porque encontré un chamamé por Abel Pinto. Ajá, ¿encontraste un chamamé? Sí, sí, sí. Que me se llama Eternidad. Cuando descubrís cosas y las yo soy un eterno buscador. Sí. Siempre descubro cosas. Vos sos un descubridor. Tantas cosas de talentos. Tantas cosas de talentos. Locutoras también descubro. Sí, sí, lo sé. Sí, claramente, sí. Sí, bueno, pero viste, como un disco de oro no se gana todos los días, viste, hasta que gane otro. Exactamente. Por decir, la locutora Maldonado se digna a venir. Bueno, vamos a escuchar a Abel Pintos con dos temas. Primero, Bella Flor, que es un tema de su tinte más popero, por decirlo entre comillas. Porque ya, digamos que el folclore ya lo dejó hace rato, ¿no? Sí. Está más volcado al pop. Al mercado popero, sí. Sí, esa es la verdad, la milanesa. Está haciendo lo que hizo Luciano Pereira, lo que le da. Igual a mí me gusta. El trabajo de Abel me parece. A él le rinde más fruto esto que el folclore. Además, me parece que tiene un trabajo más profundo. El Abel, porque compone. Sí, cuando yo digo popero, sí, es popero, tampoco me voy a chupar el dedo. Pero sí tiene un poquito más de amplitud. Hay que ver que el laburo de él es compuesto por él. Sí. Se morfa el escenario, tiene mucho carisma. Sí, no, y aparte ha ganado quinto, ¿cómo se llama? Quíntuple disco de platino. Ocho noches en el Luna Park, o siete. Siete u ocho noches. Quíntuple disco de platino serían como casi 300.000 copias. ¿Sabes lo que son siete presentaciones en el Luna Park? Siete, ocho, no sé. Son muchas. Para Laura Borges, si está escuchando por ahí. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a escuchar a Abel Pintos con el bloque de fusión vanguardística con Bella Flor y Eternidad. Seremos dos solos frente al mundo hasta el final. Caminamos juntos y ahora somos eternidad. Es sonido de chamamé descubierto por Blas Martínez. Claro que Viera. Sí, Karina, con Abel Pinto. Primero fue Bella Flor y recién terminamos de escuchar Eternidad. El segmento de fusión vanguardística por Blas Martínez Riera. Gracias. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera.